Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Hacer sonar las canciones que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Muy buenas noches, estamos en Insomnia por Radio Vox 102.9. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, estamos acá, son 12:05 de la noche, 18 grados, hoy con unos invitados especiales. ¿Quién está? Detonador el Rock. ¿Qué? Con Ezequiel y con Gastón. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, una banda que después vamos a empezar a hablar un poco, pero son de Zona Sur, son de acá. De acá, de Berazategui. De Berazategui. Lo mejor cerca. De lo mejor. Claro, lo mejor de lo mejor. Nos van a contar un poco de un montón de cosas de la carrera de ellos, individual, grupal, las próximas fechas, todo, las influencias, todo, la todo. La verdad que es muy bueno lo que me están contando. Sí, la verdad que nos dejaron con la boca abierta. Bien, el teléfono es 11-6400-7047 para que vos te comuniques y nos cuentes qué vas a hacer el día de mañana. No sé si tenemos el El concurso. Hoy tenemos el concurso de cortesía NB electrónica, tenemos el escaneo gratis. Sí, vamos a dar una pista, porque si no, de lo que habíamos preguntado, pues si no, bueno, es muy... Dale. ¿No? ¿O no? Dale. ¿Vos qué decís? Una pista, ¿la pensaste la pista? Y la letra que comienza el nombre, ¿te parece? Dale. Bueno. Más adelante la decimos. Bueno, la decimos más adelante. Sí. Bien, ¿en dónde se tiene que comunicar la gente? 11-6470-47. Ahí mandan audios de WhatsApp. Bueno, con la respuesta, que en un ratito vamos a dar la consigna por cómo es, por el escaneo gratis para tu coche. Cualquier problema que tenga, vas a NB, te hace el escaneo gratis y ahí te lo arregla. Además, vamos a tener, obviamente, mandar saludos a los auspiciantes. Amar al Whisky, obviamente, va a estar todo, va a estar en nuestro programa de vuelta. Amar al Whisky con las mejores bebidas. Estuve viendo esa bebida, esa que es doble. Esa es riquísima. Que estuvimos hablando esta semana. Sí. ¿O no? Sí, pero está bastante. La blanquita y la. La blanquita, es, no sé cuánto se llama. Después lo voy a fijar. Bueno, vamos a ir al próximo tema y después volvemos con los chicos y empezamos un poco a hablar así todo. De la, ¿sí?, historia de la banda. De la historia de la banda y la historia de ellos, obviamente, ¿sí? Vamos con Estilo de Gorilas. ¿No? ¿Nos vamos con Estilo? ¡Ay, sí! Arcade Fire, me está, bueno, matando. Ya está ahora. Sí, viste, ya está ahora, estoy chupada, estoy tomando alcohol. Imagínate cómo puede terminar este programa conmigo, puede ser una sorpresa. Y eso que no tomo nada todavía. No, tomé jugo. Everything Now de Arcade Fire. Vamos. Bien, Arcade Fire, un grupo indie bueno que vino a Lollapalooza y dio un muy buen show, ¿sí? Y tiene muy buen disco para mí, para mi gusto, ¿sí? Bien, la vía de comunicación es 11-64-00-7047 y vamos a empezar a hablar con nuestros amigos del detonador del rock, ¿no? Y vamos a empezar con la entrevista como preguntándoles cómo empezó Detonador del Rock. ¿Cómo empezó? Buenas noches, ante todo. Vamos a saludar. Muy buenas noches. Detonador del Rock arranca en septiembre del 2017. Con Ezequiel, estamos acá al lado mío, baterista. Tocábamos nosotros en una banda de punk rock. Y en los desarmes hacíamos temas de Ghost Day. Y cuando dijimos, che, está bueno, podíamos hacer algo, pero era algo muy lejano. Era una idea, nada más. Sí, una idea, nada más. Entonces él me dice, mirá, mi hermano está parado, Mariano. Bueno, dale. Y después apareció Sebastián y faltaba un bajista. Y literalmente salí a comprar. Y el almacenero me dice que el día que quieras armar una banda, decile a él que eres bajista. Bueno, es Lucio. Era Lucio en ese momento. Y bueno, seleccionamos, no sé, 5 o 6 temas. Dentro de 15 días nos vemos. Sí. Como si nada. Y fuimos y como que hacíamos, no sé, meses que veníamos ensayando. No lo podíamos creer. Todos ahí de la zona, ¿no? Todos ahí, sí. Sí, todos de la zona. Hasta en ese momento, sí. Sí, sí. Y bueno, y después dijimos, bueno, dentro de 10 días nos vemos de vuelta. Che, esto está bueno. Y empezamos a salir a tocar, pintó una fechita. La primera fecha fuimos a tocar a Flow en Claypole. Cerca de la estación. ¿Y cómo fue el primer show? ¿Cómo salió? Espectacular. Sinceramente. Espectacular. No, sinceramente, espectacular. Qué bueno. Bien, porque viste todas que las fechas salen bien, pero claro. La primera, la verdad que fuimos, pero la banda sonó espectacular. Y lo que nos mirábamos entre todos, porque no podíamos creer la fuerza que tenía la banda. Aparte, los temas que habíamos elegido, los covers, tanto Gastón como yo nos elegimos un cover y nos fijamos cómo suena en vivo, o sea, cómo lo toca la banda en vivo, ¿no? Entonces, si el cover pega o no pega, entonces de esa manera lo elegimos, lo seleccionamos y bueno, lo llevamos adelante con la banda. ¿La gente qué onda? ¿Cómo reaccionó? Sí, explotó. Sí, sí. Eso es lo bueno. Imagínate de tocar, qué sé yo, Sucio y Desprolijo, qué sé yo, no sé, algún otro tema de los Redondos que tocamos, jijiji, un público rockero, no, es imposible. Y lo que siempre tratamos de hacer es una banda influenciada por el rock nacional. Entonces hacíamos temas de Divididos, temas de Papo, temas de Los Redondos, de Las Pelotas, de La Renga. Entonces era como que llamaba todo la atención. Buen rock nacional, claro, ¿no? Exactamente. Claro. O sea, de Box Day, llegamos a hacer de Spinetta. Entonces, son covers que realmente le gusta a la gente. Claro. Al tipo que no le gustaban Los Redondos, por ahí le gusta Dividido. Claro. O sea, que no le gusta Dividido, por ahí le gusta Papo. Claro. Entonces teníamos un... ¿Cómo empezaron? Un repertorio amplio, sí. A ver, sí. Individualmente, ¿cómo empezaron en la música? Gastón, ¿cómo empezaste en la música? Yo te voy a ser sincero, yo hace 3 años que empecé en la música. Ah, hace poquito. Sí, hace 3 años, sí. La banda de punk rock que fue, empezó a tocar él. Sí. Yo siempre cantaba, pero en el baño, como uno canta, digamos, no vamos a decir la verdad. ¿Estudiaste algo? No, no. Porque viste que en ese momento no, claro. Porque uno estudia, canta nomás. Sí. Y bueno, este chico que tocaba en la banda punk rock me dice, venite a cantar. Igual en la banda punk rock es como, va, la batería es lo mismo, ¿no? No vas a sacar los brazos, pero... Y bueno, y ahora estoy en la onda, bueno, ¿qué hay que hacer para hacerlo bien? Entonces dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar. Y me fui a estudiar. Me parece perfecto. Y sigo estudiando. Claro, sí. ¿Y vos, Ezequiel? Yo hace 22 años, ya ni me acuerdo cuando empecé a tocar la batería. Yo tenía 15 años. ¿Qué tenía? A los 15 5 años. A los 15 años empecé a tocar la batería. Fue más que nada como un capricho. Contento, José, pero estaba... Bueno, sabés, los vecinos. Pero bueno, no, después se la bancaron. Bien, igual, no, vos con Mariano hiciste alguna vez una banda, estuvieron antes. Sí, nosotros... A ver, el primer Detonador nació en el año 97. Yo tenía 15 años. Sí. Empezamos a hacer temas de La Renga. y ahí surgió llamarnos Detonador. Desde ese momento, del año 97. Ahora, ¿qué pasa? Cuando La Renga saca el disco Detonador de Sueños, nos juntamos los tres y dijimos, no nos vamos a llamar nunca más Detonador, porque la gente va a pensar que le robamos el nombre a La Renga. Entonces nos pensamos, como no salíamos a tocar, porque en esa época éramos muy pibes, no había tantos lugares como hoy en día. Antes era distinto, es verdad. Antes era viste, remar, porque no era tanto. Estaban afuera de alcance, no teníamos cómo movernos. Claro, porque no siempre lleva un billete moverse para todos lados. Y eso es lo caro que tiene esto. Voy a contar una cosita. Una pequeña cosita. Ezequiel no fue al viaje de egresado de quinto año para comprarse la batería. Ahí está. Mirá qué sacrificio. Sí. Terrible, no me arrepiento, ¿eh? Hay que hacerlo. No, y porque es algo que uno, que realmente, mirá ahora lo que no, después de un montón de tiempo de llegar a este momento, que seguramente después vamos a seguir hablando, pero viene lo más, viene mucho más Detonador, ¿o no? Seguro. Sí, ¿o no? Y viene lo mejor. Y viene lo mejor, porque viene, viste, mejor. Que empieza, todo empieza muy de poquito. Sí, hoy estaba viendo, estuvieron en Canal A, mirá. Sí. Después vamos a ir hablando en algunas cosas. ¿Qué tú, Lena? No es que tocan en cualquier lado. No, mira, están con nosotros. Mitas argentinos. Claro, mira vos. Maquena, Museo Rock, mirá. Café Rock La B. No, cualquiera, La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Vamos a ir al próximo tema? ¿No? Ay, bueno. Este hoy la tiene conmigo. Y vos caes siempre. Yo caigo con este hombre, Dios mío. Bueno, vamos. Vamos primero con el teléfono, es 11-6400-7047, nos puedes dejar tus mensajes. ¿Alguna pregunta si están escuchando para los chicos de Detonador o no? Tenemos mucha gente joven del otro lado, chicos de la secundaria, o sea que van a conocerlos y va a estar bueno porque tiene que toda gente nueva, gente adolescente. Y ahora sigamos con Gorillaz, ¿o no? Vamos con Gorillaz, estilo. Keep this on, yes, the lantern burn for a man easy and broadcast. 12 y 20, 18 grados, pero acá hace como 5 grados bajo cero. Bajo cero, sí. Parece la cancha está, de Racing. Porque oh. No hay nadie de Racing, ¿no? No, no, no, menos mal. Ah, 12 y 20, 18 grados, pero acá está haciendo 5 grados bajo cero porque el operador tiene calor. No, no lo apagues porque después... No, bueno. Bien, estábamos hablando detrás del aire, hay un montón de cosas que nos cuentan, ¿sí? Del detonador, porque es una banda que creo que va a tener un crecimiento bastante bien evolucionado. Por como viene, ¿sí? Parece que va... Va bien, va bien. Después del segundo show, se pusieron a pensar... ¿Ya tenían temas ustedes en el segundo show? No. ¿Cómo fue, entonces? No. Después del segundo show, y bueno, nos pusimos a pensar qué otros covers podían pegar. Claro. Creo que los primeros 3 o 4 shows fueron todos de covers. Sí. Todos de covers. ¿Y qué, cuáles son las influencias de cada uno? De cada uno del grupo. De ustedes dos, que ustedes están visibles ahora. Particularmente, bueno, como baterista, te digo, de los Beatles hasta, no sé, pasando por Deep Purple, Led Zeppelin, los Beatles mismos. No sé, un montón de influencias. El rock nacional, sí. Bueno, qué sé yo. Yo como... ¿Sos de escuchar como... rock nacional? ¿Mucho sí, rock bastante, nacional? Sí, sí, sí. ¿De sí. todas las épocas o de una época en especial? Sí, a ver, del 70 para arriba. Antes creo que no había. Claro. ¿No? Pero no, pero capaz que el 70 no te gustaba y te gusta más los 80. No, pero hay muchas cosas buenas de la década del 70 y muchas cosas buenas de la década de los 80. De los 80, qué sé yo, no, uno no puede pasar por los 80 sin escuchar o Soda Stereo o Serú Girán. Claro. Y de los 70, bueno, Manal, Box Day. Por eso, viste, a Guillermo lo tenemos que traer. El tío va a venir, ¿eh? Va a venir acá. Tiene que venir. Sí, porque él es como un prócer del rock nacional. Sí. ¿O no? Sí. ¿O no? Sí. Además, yo a él le dije para que venga a hablar un poco de toda su vida, su historia, que es bastante extensa también de hablar de lo del vidrio y de la música y demás, porque él la tiene muy clara con eso. Entonces ya me dijo que va a venir, así que vamos a tenerlo acá hablando también. No, es un artista, un bohemio. Sí, es hippie, es hippie. Sí, él es hippie. Bueno, y entonces, 90. A mí me interesa saber, yo soy muy del estilo diferente al de ustedes, ¿no? Entonces, posiblemente les pregunte por esto del rock nacional, porque yo ya me fui a un rock nacional más alternativo, de acá, de Argentina, ¿sí? Estamos hablando de, no sé, Babasónico, Turfan, a la loca, en la época del 90, no estamos hablando claro. de ahora. ¿Tienen alguna influencia de esas o se quedaron un poco más en el rock? No, sí. Yo particularmente sí, bueno, más en el rock nacional. En el rock nacional, yo de los 90, bueno, como banda seguidora y Divididos. Ahí está. Al menos es la banda que más me gusta, bueno, sí. De los 90, ¿no? De los 90. ¿Y de ahora actual? Ahora vamos con vos, porque vos te estás cantando. También, bueno, sigo a Divididos y sigo escuchando a los viejos que no. Que los viejos, formaron. Sí. Seguimos, lo nuevo no. Con eso. Y lo ¿No nuevo, te gusta no... nada de lo nuevo? Están pseudo bandas argentinas que están. No, te digo la verdad, no me gustan. No las desmerezco, no las critico porque es. Claro, no es que son malas, no. Exactamente. No se me da por escuchar ninguna banda de las nuevas que están surgiendo ahora. Por ahí son buenas, por ahí no. Claro, sí. No lo sé, pero prefiero escucho un tema y lo saco y pongo otra cosa que a mí me guste más. Algo que tenga un sustento musical, algo más polenta, más bueno, ¿no? Ya te digo, desde Los Redondos, Divididos, qué sé yo, pues Serú Girán, Sumo. Sumo también, sí. Sí, de hecho la banda hizo muchos covers de Sumo. Sí, a mí me encanta. No, bueno, vamos con Gastón. Influencias para cantar, porque uno cuando es loco, cuando es profesor o cuando. ¿Qué temas cantabas? Claro, ¿cuál es el que vos decías? Canto en la ducha. Te cuento más o menos. Mi papá era santiagueño. Sí. Y he amanecido los domingos y fines de semana largos con folclore. Sí. A mí me gusta mucho folclore, me gusta cantar tango. A mí me gusta mucho la música en general. No, yo te puedo nombrar de lo que escucho. Yo escucho un abanico musical muy grande. Sí. Más ahora que estoy experimentando esto del canto, Vos decís, mirá cómo canta tal persona, mirá, yo no la había ponerle, no sé, el polaco Goyeneche, me encanta cómo canta, me gusta la de Diego Valdés. Claro, eso es algo. Recién estabas hablando de Babasónico, a mí Babasónico me gustaba la etapa de los 90 que era más, no tan, a ver, capaz que no es la palabra. No es tan comercial lo que es ahora. Sí. El primero disco Babasónico, a mí me encanta. Es bueno, la palabra comercial. Claro, sí, bueno, pero yo creo que, a ver, Babasónico, yo lo sigo del 95 y, claro, y obviamente a mí me gusta todo lo que hizo Babasónico, pero hay una parte que es más under que la de ahora, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahora tiene mucha plata, claro, mucha plata. El tema ese de Agua Salada, el tema ese disco me encanta. Transesomba, bueno, sí. Bueno, ese disco, bueno, y también estaba, bueno, en ese tiempo estaban Los Brujos. Ahí está. Llegó, en ese tiempo era. Anishka lo escuché con vos. Ay, ¿viste? Claro, ¿viste la influencia? Me acuerdo que hasta Jacques Imé lo habíamos escuchado. Claro, mirá. Pero es como de. Es lo que hablamos la otra vez con un DJ que estaba acá, que no hay que olvidar las influencias que uno tuvo. Porque en realidad es como estar sepultando tu pasado. O sea. No. Y aparte, como recién decía ese. Las influencias también es vos de ahí. Y vos decís, ¿cómo puede ser que estos tipos hayan hecho esto? Y vos decís, escuchar la Biblia de vos de ahí. Y vos decís, ¿cómo puede ser que lo hicieron? Y escuchar cosas actuales. ¿Siguen tocando ahora? Sí, de vez en cuando tocan y lo sigue la gente, porque claro, realmente el que le gusta el rock nacional de antes del 70 acá en la Argentina, hay mucha gente. Porque uno no escucha no significa que no. Sí, no, porque es verdad. Claro, porque uno lo que tiene es una mente muy cerrada, cuadrada, que dice, no voy a ver eso porque no sé, capaz que voy yo y otra persona. Pero nada está más. Bueno lo que dice Gastón, que escucha de todo. Está bien. Sí, o bueno. Ponele, puedo ir a ver Divididos como a las otras dos semanas podía haber Sepultura. Claro, nada que ver, pero es lo que a uno le gusta. Una aclaración, yo conozco a Gastón desde el año 95. Ah, bueno, se conocen. Sí, somos amigos, hicimos la secundaria juntos y somos amigos desde esa época. Y yo creo que habré visto desde chicos en la casa de Gastón y cerca de más de 1000 cassettes. Ah, toda la vida con la música. Sí. ¿Te gusta la música? En 95, 97, ahí todas las bandas de hardcore que había. ¿Los tenés todavía? Sí, tengo, sí, los tengo ahí. Mirá, estos son oro en polvo, ¿eh? Sí, hay bandas de heavy nueva. Vuelve todo. Bandas de heavy nueva que me las hizo escuchar él, como Lorien y Helker. Son terribles bandas, muy buenas, pero me las hizo escuchar él. O Demente también. Claro. Yo heavy, después de Hermética no escuché más nada. Sí. O sea, un poco de Malón y un poco de Alma Fuerte, pero me planté ahí y me quedé en lo clásico. Y después, bueno, yo me pasé a otro bando, empecé a estudiar música, pero bueno. Claro, eso es lo que claro, es otra cosa. Claro, sí, ya cuando uno empieza a estudiar es diferente. Ve las cosas totalmente diferentes, ¿sí? Bueno, porque ya se especializa en algo, claro. ¿Sí? Vamos a ir al próximo tema y después del próximo tema seguimos con ellos, que son unos genios. Vamos a escuchar un tema de ellos. Sí, vamos a escuchar un tema y después nos van a contar de su show, de cómo arman todo. Porque a uno le gusta saber el detrás de las bandas. Porque como uno no sabe eso, ¿viste? Detrás de la banda está re buena. Las fechas que vienen. Si van a estar en otro canal de televisión. Porque yo estuve mirando que tienen un canal A con este hombre que no me acuerdo. Fiti. Diego Mizrahi. Ahí está. Es conocido, lo tengo lado, pero no me acuerdo de dónde. Así que de después, la tele. De la tele. Ahí de Canal A. Sí, de Canal A. No, lo vi en otro canal. Sí, es este. Bueno, vamos a ir a Crystal Castle featuring Robert Smith. Y después hablamos de Robert Smith porque Marcelo tiene algo que decir de Robert Smith. De The Cure. Nos vamos al tema y después vemos. Of my door, won't give you my heart. No one lives there anymore. And we were lovers, now we can't be friends. Fascination ends. Here we go again. Oh, oh, oh, 'cause it's cold outside. I'm not in love. Crystal Castles featuring Roberto Smith, un genio de la música dark de los años 80, que la verdad que a mí me gustó siempre. Yo soy muy dark, siempre fui dark, desde chica. La otra vez estábamos mirando en internet, cumplió años Robert Smith. ¿Y qué hizo Robert Smith? ¿Te acordás? No me acuerdo, no. En este momento no. Le vinieron le hicieron una pregunta y le dijo a la señora, ¿cómo es? Dice, ¿usted está contento por el premio que le dan por la banda? Y bueno, eso es lo que pensás vos, yo no estoy contento, ¿no? Adelante de todo el mundo. Bueno, el humor que lo caracteriza a Robert Smith es ese, es un personaje. Cuando vino acá en el año 2000, creo que fue la última vez, 2014, 2013, vi un show excelente, de 3 horas. No, en el Parque de la Ciudad, ¿no fue? No. En River. La última, creo que fue el último recital que yo fui en River. Ah, con Esteban ese día. Sí, sí. La verdad es que, les digo, era una mujer disfrazada, una abuela. Pero la voz intacta. Sí, no, la voz intacta. Bien, vamos a seguir hablando con Detonador del Rock. Vamos a exprimirlos un poco, ¿sí? Porque ya que se puede, o no, se puede hablar tranquilamente con ella. La verdad que encantado. Bien, estábamos hablando de las influencias tuyas, Gastón. Influencias de rock, vos dijiste que vos te escuchás de todo. Sí. ¿De acá? ¿Alguna banda ahora, como le pregunté a Ezequiel? Bandas, hay un montón de bandas. La suerte de nosotros, tenemos la suerte de tocar y escuchamos un montón de bandas. Bandas under, lo que se le dice, ¿no? Y vos decís, ¿por qué no llegan? Porque a veces el presupuesto no nos ayuda a nosotros. A veces sacamos plata de nuestros bolsillos para poder ir a tocar, para un buen sonido. Trasladarnos, eso es lo que implican. Y vos decís, muchas bandas. Acá en lo que es Zona Sur hay un montón de bandas. Hay un montón de bandas. Y es difícil, ¿no? El tema del circuito de los lugares para tocar, es lo que estábamos hablando. Claro, conseguir fecha. Conseguir fecha no es fácil. ¿Ustedes tienen alguien que los maneja o se manejan todos para el manager? ¿Quién es el manager? ¿Tienen alguno que sea manager? El que habla soy yo. Ahí pero está. Porque a veces uno siempre habla un poquito de más que el resto. Pero, claro. Pero lugares para tocar, ¿qué pasa? Hay lugares. Sí. Pero hay muchos lugares que no están... ¿cómo te puedo decir? Ambientados para tocar. Ah. ¿Entendés? Y vos a veces te querés tocar y hay un tipo como se arma tipo una bola de sonido y no se deja. Sí. Entonces, hemos decidido con ellos y bueno, che, ¿a dónde hay? Tenemos que movernos, no tenemos que tocar acá. Entonces, ponele, arrancamos el mes de abril, tocamos en Villaluro, en Café Rock La B, un lugar hermoso. Después estuvimos tocando en Maquena, en Palermo. Ese es un lugar donde toca bastante gente, ¿eh? Sí, en Maquena. ¿Y sí, qué tal? ¿Y ese quién lo consiguió en Maquena? Eso. ¿Quién lo consiguió? Gastón. Gastón. Gastón tiene una agenda con ¿Qué te duele? La Casa Rosada no paramos. No, y después tocamos el miércoles, en la última fecha del mes de abril, tocamos ahí en Museo Rock. Un lugar espectacular. Creo que de los mejores lugares que tocamos. Sí, buen sonido, sí, todo. Buen sonido. Muy bueno. ¿Y tocaron muy solos sonido o tenían otras personas con No, tocamos ese día tocamos con una banda que llamaba Fundiendo Plomos, tributo a Los Redondos. Excelente esa banda. Muy buena banda. Sí, después tocamos con una banda que, te digo la verdad, me mató el show. A ver, musicalmente no me gustaba porque, bueno, son gustos. Claro, sí. Pero sí, el show lo que hizo el cantante con un muñeco de payaso. Sí. No, es algo. No, pero ¿cómo se llama la banda? Se llamaban El Séquito del Payaso. El Séquito del Payaso. Hay que buscarlo. Ahora después lo voy a buscar porque a mí me gustan todas estas. Y vos sabés que tenían al lado de la batería, había de unos 70 centímetros más o menos, un payaso. Sí. Pero tipo Chirolita, así un muñeco. Una cosa así, pero ya era con el payaso vas a soñar, vas a soñar a la noche, seguro. ¿Y qué hacían? ¿Qué? El payaso me mira, guarda. ¿Qué tipo de música hacían? ¿Era más o menos lo que ustedes hacían o era una fecha media extraña? Banda Psycho Killer. Hay un tema que se llama Psycho Killer. De Talking Heads. Sí, bueno, ese tema lo hicieron. Ah, mirá. Una banda así. Muy buena banda. El sé que, acordate. Después lo vamos a invitar a ese. Quito del payaso. ¿De dónde serán ellos? Después lo voy a buscar en Facebook. A mí me interesa esas cosas. Y después toco una banda que, bueno, ya un ex Gardelito, se llama Martín Ale, que tiene una banda que se llama Desde Acá. Y Hermano Ruido, un ex bajista de Callejeros. Están con gente. Y también me dijiste que fueron teloneros de la Mississippi. Sí, cuando acá en el Club Tucumán. Exactamente, en el Club Tucumán. Qué bueno. Abrimos el show nosotros. ¿Y qué onda la Mississippi? ¿Qué te parece? Para mí es un rocazo, es terrible. Es una excelente banda de blues. Excelente. ¿Cómo banda fue tocar en el Club Tucumán? Yo la última vez que fui estaba bueno el escenario, fuimos hace un par de meses. Mejoraron, ¿no? Sí. El Club Tucumán mejoró mucho. Había ido hace mucho, era un asco, pero la última vez que fui... Pobre que está escuchando que Tucumán no nos dejan entrar. Ahora está espectacular. Más, en la prueba de sonido, el sonidista nos grabó y nos hizo escuchar lo que sonaba. Y vos gastoso de hacer showman así... Depende del día. Lo que pasa es que nosotros no es que vivimos de la música. Nosotros salimos a laburar a las 6 de la mañana. Yo me levanto a las 6 de la mañana, llego a las 6 de la tarde y a veces tocamos a las 10 o 11, 1 de la noche. Y te digo la verdad, es que lo que hablamos recién. Es el cansancio. Estamos todos grandes ya. Sí, es verdad. Queremos dormir. Tenemos eso, pasan esas cosas. El cansancio que tenemos. Todo suma. O sea, muñecos de cera no somos parados, ¿no? Creo que la música por un lado entra y algo hace, produce dentro de uno. Un poco de es movimiento, verdad, ¿viste? Te genera. Es verdad. Pero. Y vos tenés que estar, que tocás la batería. Está en estado. Está en estado. Deplorable. Pero estado afín. ¿Cuáles son las fechas que siguen de acá, en más? Fechas, tenemos una ahora, bueno, el mes de abril ya pasó, tenemos una el 18 de mayo. Sábado 18 de mayo, 22 horas, tocamos en Mitos Argentinos. Repetilo otra vez, así la gente... Sábado 18 de mayo, 22 horas, Mitos Argentinos. Mitos Argentinos. Después tenemos el... Detonador del rock, acuérdense. Claro. Sí. Busquen en Facebook, tienen su página. Dale, página. Página, Detonador del Rock en Facebook. En Instagram. En Instagram tenemos Detonador del Rock Oficial y tenemos nuestro propio canal YouTube. YouTube, ahí donde pueden verlo, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo puedes estar en la tele? Ahí está, ahora que ya me fui. Para, Mitos y qué más. Mitos, perdón. Mitos, después tenemos el 7 del 6, el 7 de junio tenemos ahí en Planta Alta en Flores. Sí. Y 13 de julio tenemos el Donner en Berazategui. Un lugar hermoso en Berazategui. Un bar familiar donde cuando hacemos el show acá en Berazategui es como que queremos que nuestras familias nos vayan a ver. Porque a veces tocamos, obviamente. La otra vez tocamos en museo que queda en Liniers. Claro, acá más accesible está. Y va gente cuando va la gente. ¿Donner dónde era? En Mitre era, ¿no? Donner, Avenida sí. Mitre 5. Mitre y 5. En la China. Sábado 13 de julio. De julio. Primero tenemos en mayo. Mayo, el 18. En Mitos. Y el 13 de junio en Donner, en Berazategui. Perdón. Es sábado 18 de mayo. Ahí está. 22 horas, Mitos Argentinos. Sí. Después tenemos 7 de junio, Planta Alta. Ahí está, Planta Alta. Que quedan Flores. Y el sábado 13 de julio. En Donner. Bien. Y el sábado 13 de julio vamos a estar tocando 23 horas. Eso también lo que tenemos, eso también, la puntualidad cuando nosotros hacemos cargo de la fecha es, bueno, esto tocamos a tal hora. Y pensamos en la gente que también, viste, sale y se tiene que tomar el vuelo. Sí, porque nosotros a veces vamos a ver banda, dice a las 11 arrancan 12 y media. Acá en la zona, la Viola, es un lugar que yo voy porque a veces llevan bandas de cover muy buenas. Pero lo que tienen es mucha impuntualidad, ¿sí? Mm. Te dicen a las 11 y a las 2 de la mañana todavía está esperando ahí, ¿o no? Dormida. Nosotros lo tomamos como falta de respeto a eso. Un par de veces nos pasó y no nos gustó. Porque sí, vos citás a la gente, che, ¿y a qué hora tocas? Un viernes. Y tocamos a el flyer o la entrada dice a las 10 de la noche. Sí. El tipo te cae a las 10:30 y vos terminás tocando a las 2 de la mañana y el tipo el otro día tiene que ir a laburar, o nosotros mismos también. Claro, sí, sin hablar. Está bien, no, esperá que se llene un poco más, pará que venga más gente. Pará, flaco. No entró gente hasta las 12 de la noche, no entra más nadie, ya está. ¿Ustedes tocaron en la Viola? Estuvimos muy a punto de tocar en la viola. ¿Qué pasó? Pero tuvimos un inconveniente con él en el momento que estaba ahí Lucio. No pudo tocar. Bueno, tuvimos que tirar la fecha para atrás, pero sí es algo que tenemos pendiente de ir a tocar a la viola. Tenemos ganas. Lugar, sí, ahora en Andén 18 también. También tocamos. Nos tocamos nosotros. ¿Tocamos, ahí? ¿Tocamos también? Sí, sí, sí, tocamos. ¿Y cómo les fue? Bien. Tranquilo. Bien. Siempre que tocamos, realmente. Bueno, nunca tuvieron. ¿Cuál fue el peor show? Que el ustedes dicen, no puede show. Ser. Porque no puede ser todo, ¿sabes? Pero bueno, si sale. Tenés que preguntar, no. Peor, el mejor. No, no, no, no, el que no nos sentimos, el que no nos sentimos. Uno tiene que ser auto. Se tiene que ser autocrítico. No, y te voy a decir, mira, nosotros después, bueno, ahora Detonador se rearmó el de vuelta. Sí. Dos integrantes de se fueron. Sí. En ese Sebastián y Leo se fueron. Y bueno, y ahora ingresaron Héctor Zambrano en guitarra. En bajo Nazareno Centeno y tenemos un armonicista que antes no teníamos, tenemos no. Ahora Omar Centeno. Sí. Bueno, Ezequiel, Mariano y bueno, y mi nombre es Gastón. Sí. Seguimos en Radio Donador. Y creo que fue la primera fecha que es cuando salimos a tocar. Creo que no fue mala, sino es media inseguro. Porque es como si vos no confías en él, lo que él va a decir. Pero es como una confianza que tenés que tener con el otro. Sí, ni hablar. Y va a hacer el corte y se va a acordar que tiene que. Entonces, creo no fue malo el show, sino fue. Después que bajamos, dijimos. Claro. Al fin. Salió redondito, pero, o sea, estábamos, viste, estábamos manejando en el barro, viste. Claro, es que a veces pasa eso. Uno no sabe cómo salir. Claro, claro. Empezás a moverte y decís, acá no. Bueno, pero pasó eso. Pero bueno, los primeros shows, que vos decís, a veces no te escuchás y decís, uy, ¿cómo sonamos? Pasan esas cosas. Ahí y lo mejor que fue en Mitos, ¿no? Me estaba contando que. Y las mejores fue... fechas que fueron. Eso fue bastante, sí, ¿no? Las primeras de Mitos Argentinos fueron. Tocamos tres veces en Mitos Argentinos. Sí. Creo que las tres veces que tocamos fue. Terrible. Sí, sí, sí. Y muchos, bueno. Me estabas contando eso, que tuvieron que tocar varias horas. La primera vez. Hay que hacerlo la también. La primera vez, ¿eh? Tocamos dos horas al palo. Sí. Uno atrás del otro. Era, parecía una lista de divididos. Muchos covers, la gente. Le explotó. La gente explotó. Pero terrible. Había cerca. ¿Pedían temas, todo así o? No, pues en realidad hacemos los temas que ya tenemos en la lista nosotros. Pero. Canta este, porque siempre hay uno, ¿viste? Claro, ¿viste? Canta. Y vos, viste, lo querés matar porque decís, no lo sé, callate. Sí, lo que pasa es que al hacer una lista de covers que la gente quiere escuchar. Pasa eso, decís, y tenés que esperar porque lo vamos a hacer. Ponele, ¿sabés que fuimos a Mitos la primera vez? Nos habían dicho que bueno, teníamos 45 minutos para tocar. Y en la semana me llama la dueña, me dice, mira Gastón, se me cae la banda, ¿qué hacemos? Le digo, no tenemos problema, tocamos. Y tocamos dos horas y cuarto, más o menos. Bajamos. Sin parar. Sí, bajamos y esta es medio está buena. Pero nada, que no está buena tampoco volverla a hacer porque. No, claro, primero no, para la voz tuya y después para todo lo que es de estar. Es claro, un tema. Llega un momento de la garganta, los brazos. Claro. No se te caen los palos porque no se te caen. O sea, lo estás tiene en el pegado momento, con estás, la gotita. Pasa que en el momento estás al palo tocando y no. ¿No te das cuenta? No te das cuenta, pero cuando aflojaste, que desarmaste. Claro. Tu cosa, guardaste los platos, ya te dice, te cae todo. Claro, sí. Llegaba a casa y. Claro, sí, ni hablar. Pero bueno, seguí contando la fecha del Mito porque la primera fecha fue terrible, fue muy buena. Terminamos de tocar y la dueña me dice, los quiero para la semana que viene en el tributo a Papo, el justo día de marzo. Sí, le dijimos. Pero sí por la emoción por de terminar de tocar. Ya van dijo así, sí, yo no tengo drama, tocamos. Salimos, chicos, la semana que viene tocamos de vuelta acá. Aparte, me hago cargo, mala mía, porque... No le pregunté a él si había organizado si algo. Vos, no, nada. Porque fue mal. Reconozco que estuve mal. Y dale. Llegamos a la sala de ensayo el lunes. ¿Qué hacemos? Y hay que hacer más o menos 10 temas de Papo. ¿Cuál hacemos? Claro. Y bueno, vamos a hacer este. Bueno, clásicos, mañana. ¿Eh? Sí. Pero, ¿qué pasa? Todos terminan haciendo los mismos temas de Papo. Entonces nosotros, ¿qué queríamos hacer? Otras salir cosas, más o menos. Claro. Pero también el tiempo era contrarreloj, ¿viste? Y pasó eso medio raro. Bueno, fuimos y tocábamos, y nos fue bien. Y pasó bien. Sí, bárbaro. La gente contenta, feliz. Sí. Feliz. Sí. ¿Y cómo fue estar en tele, porque eso también hay que estar en tele, salir en la tele, vos que sos medio reacio para esas cosas. No. Media tímida. Medio reacio. Viste que no es para cualquier. La tele, escúchame, hasta para nosotros. Nosotros nos llegamos a aparecer. No, mejor no. Mejor no. Mejor nos quedamos de este lado, que es mejor. A full. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo cayeron en Canal A? Porque ese canal me encanta. Ah, es verdad. ¿Cómo llegaron? ¿También por Gastón? Ahí está Gastón, lo tenemos que tener de manager para nuestra radio. No, ¿qué pasa? Que bueno, apretá el botoncito del aplauso. Claro. No, te cuento. No, que tiene Metier Púas, que bueno, es también un poco accesible también. Sí. Nosotros, todos por Messenger. Messenger, yo le pregunté cómo era para tocar ahí. Sí. Nos pidieron que le enviemos tres temas de la banda. Yo se lo envié, viste. Que dije, bueno, ya está, miles de bandas. Pero bueno, claro. Pero me la tiré. Claro. Y me la jugué. Y a la semana nos llamaron. Bueno, mirá, esto es así. Bueno, y empezamos todo lo que es tratativas para ir a tocar. Yo creo que si te tratan bien, no, todo fluye. Es como que. Sí. Viste, si ya. ¿Se sintieron cómodos? Sí, muy cómodos, muy cómodos. Viste que también tener. Viste eso, las cámaras, que no sabes cómo salir, que. Cámaras por todos lados, no sabes para dónde mirar. Viste, te quedás. Pero no sabes cómo moverte porque no sabes cuál es tu mejor perfil. Claro, sí. Pero qué bueno, ¿no? Tocar en la tele que. Te sentís, no sé, orgulloso, bien, te sentís de estar en la tele. Sí, después cuando ves todo caes, terminado, todo editado, sí. Ahí decís, ay, qué bueno que estuvo. Sí, sí. Porque todos no llegan a estar ahí. Indudablemente sí, lo tenemos que traer de seguido que nos haga el manager Gastón y chao. Creo que lo que fue Metepúa fue el año pasado. Después, bueno, lo grabaron y después salieron los primeros días de febrero. Creo que fue cerrar un año hermoso para Detonador el 2018. Fue juntarnos, arrancar como una banda de cover, después el hermano de Ezequiel Mariano llevó una base, después el otro trajo una letra, y después el otro trajo otra. Siempre en conjunto, ¿no? Sí. No hay esa cosa de divismo que hay en las bandas de rock, es decir, yo hago los temas. No, ¿sí? Acá no pasa. Y eso está re bueno porque se trabaja mucho mejor de esa forma. Yo creo que el primero que haga eso en Detonador es el primero que se va. Claro, no está bueno eso. Nadie se va de Detonador del Rock. O sea, nadie es echado. Los que se van sí. por su propio ego. Sí, seguramente se fueron por su propio ego. Los mató el ego. Sí. De querer hacer. Yo traje esta cuerda. Miren cómo suena. Y bueno. ¿Qué proyectos tienen ahora? ¿Qué es lo que viene? Y después de estos shows, ¿ustedes tienen pensado? Bueno, ¿O qué tienen grabado? ¿Qué es lo que hay? Lo que tenemos en la calle, lo que estamos promocionando, que creo que ahí ya creo que cerramos ahora lo que va a ser el 13 de julio, que ahí en Donner, es Sorpresas del Rock, se llama sí. el demo que tenemos en la calle. Es un demo que tiene 6 temas, todos temas de nosotros. Sí. Y creemos que en los primeros días de agosto, bueno, es en agosto, septiembre y octubre, creo que empezamos a trabajar lo que va a ser el primer disco oficial de la banda. Qué bueno. Creemos. Y ahí trabajo. Trabajo. Cansancio. Es trabajo. Sacrificio. Sacrificio. Porque eso no es gratis tampoco. No. Sin estar preparando, o sea, sin estar ensayando para grabar un disco, lo tomamos como un trabajo igual. Nosotros, dentro de una sala, cada uno tiene su lista y trabajamos en la semana con el tema o no. El que no puede tocar lo escucha como para el ensayo, que no sea una pérdida de tiempo. Y es un trabajo, o sea, no vamos a paviar. Aparte ya estamos grandes. Nosotros tenemos como lema no perder tiempo. Ahí está, eso está buenísimo. El tiempo para nosotros es oro, porque ponele. Yo soy papá de 2 chicos sí. Y yo me voy a ensayar y son 3 o 4 horas. A los pibes, sí, o sea, sí. Son 3 o 4 horas que me voy de mi casa. Claro. Y entonces es algo que cuando los chicos que ingresaron a la banda, decís, bueno, mira, la banda es no perder tiempo. Claro. Nosotros acá venimos a ensayar, trabajar. Claro. Después, si tenemos tiempo, nos quedamos a tomar una cerveza. Claro. No es que no. Pero después. Pero después, primero se trabaja, sí, como corresponde. Bien. Después de la pausa seguimos un poco más, así los liberamos. Y ya vamos a escuchar unos temitas de ellos. Unos temitas de ellos, ¿sí? Preparamos los hits de... Vamos a ir con el tema de Morrissey. Morrissey para mí es una de las voces muy buenas de los 80, los 90. Vino hace poco de un show de la hostia. Buenísimo. Vamos a ir con Morrissey. El teléfono es 11-6400-7047. Es un programa típico, ¿sí? Pero está bueno, está sí, muy sí, bueno. Sí, algo distinto. Sí, algo distinto. Así que vamos con Morrissey. In the reservoir, and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our street. Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my. You have never been in love until you've seen the sunlight thrown over smashed human bones. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the bullet in his gut, and the first lost lad to go under the sun. Tanto vos. Y los clásicos me gustan a mí nada más. Me encanta todo. Todos los raritos escuchan Morrissey. Sí, yo soy rara. Sí, los que se quieren hacer los raritos. El que me conoce soy rara, ¿qué va a ser? A mí me gustó siempre Morrissey. Bien, vamos a ir con el tema de ustedes. ¿Cuál es el tema que vamos a escuchar? El tema que van a escuchar se llama La Furia. La Furia. Que está en el demo. En el demo este. Sí, sorpresa del rock. Bueno, vamos a ir a escucharlo y después volvemos. ¿Sí? Detonador del rock. La Furia. Gatas lindas, sirenas malditas. ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Autoservicio Marquesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Y nuestras direcciones, Avenida Mitre 574, Berazategui. Y nuestra nueva sucursal en Avenida Mosconi, 1205, Quilmes Oeste. Inolvidable, es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Estuvimos escuchando a Detonador del Rock. Vamos a pasarlo seguido. Vamos a pasarlo de vuelta. ¿Sí? Cuando no nos escuchen, tienen que escucharlo. Porque si no, no se van a dar cuenta cuando los pasamos. Aunque hacer, sea. Le vamos no, a hacer propaganda. Sea, aunque sea el grabado, se los voy a mandar. ¿Sí? Porque sé que también el horario y demás. ¿Sí? Entonces, a futuro, el disco. A futuro, el disco, sí. Creemos que. En septiembre, no, ya estoy mintiendo, octubre, noviembre. Ahí está, casi ya, fines de este año. Sí, fines de este año. Sí. Para nosotros sería terminar un año espectacular si podemos sacar el disco. Qué bueno, tener un disco. Sí. Sí, hacerlo. Eso está, es toda una producción, es toda una cuestión. Sí, igual lo que hoy estábamos hablando es. Hoy creo que lo que son los las redes. Las redes sociales ayudan mucho, ¿no? Sí, lo que son las redes. Y después la distribución de poder escuchar los temas por Spotify. Ahí eso está. Así, poner en Spotify. Porque ahora lo que pasa mueve. Es que es eso. Ponerle una otra, estábamos hablando con unos chicos y no gasten más plata en la. En lo que en comprar discos. Sí. No, y te juro, me dolió porque a mí me gusta. Pero bueno, pero es lo que hoy está. Es lo que se mueve. Es ahora, lo que ¿sí? se mueve. Vos vas en, yo voy viajando en el tren y vos de 10 personas ves. 9 que van con el celular, de las 9 hay 8 que están con auriculares, están escuchando el audio de WhatsApp o están escuchando música. Claro, sí, yo tengo el Digman todavía. Por eso Musimundo, todo eso. Claro, pero yo creo que dentro de muy poco esas cosas van a volver de vuelta, porque eso todo vuelve, el disco volvió. Sí, pero volvió, anda a comprar un disco de vinilo ahora. Ahora está carísimo. Sí. Y los CD están ahí. También, ¿eh? Por eso bueno, te digo, pero... en algún momento el cassette y el CD va a volver de vuelta. No te digo ahora, pero bueno, sí. Yo no sé, si, ahora... no sé si lo que es el cassette, ¿lo que es por cassette? Lo que es la cinta. Mirá. El CD lo que puede llegar a tener es... más fidelidad. Claro, un buen sonido. Viste, hay cosas que Spotify no se escucha muy bien. Exacto, sí, sí. Pero, o lo que era antes, los libritos que tenía el CD. Que sí, estaba re bueno. Las fotos y esas cosas. Sí. Pero esas cosas. Pero bueno, hoy hay que adaptarse a lo que estamos. Claro. Que está al alcance de la mano. Claro. Sí, además los chicos, viste que la gente, la adolescente, nosotros, todo... Es todo mucho más fácil ahora. Mucho más fácil. La tienen más fácil los chicos ahora. Vos fijate que el estéreo del auto, ya no viene más con CD. No viene con CD. Bueno, los equipos nuevos tampoco. Vienen con el Bluetooth. Pendrive. Pero más el Bluetooth, que ya... Claro, directamente. La cosa de Spotify. Directamente. Con el celular manejas todo. Claro. Chao. Claro. Bueno, con el celular no manejan el aire acondicionado y el lavarropa. Sí, ni hablar. Bueno. Ni hablar, así que estamos todos ahí. Bueno, díganme entonces por último si ya les dejo en paz. Digan la página de Facebook. ¿Cuál sería? La página de Facebook es Detonador del Rock. Sí. En Instagram somos Detonador del Rock Oficial. Sí. Y después tenemos nuestro propio canal de YouTube, Detonador del Rock. Sí, así que, a ver, agréguenlos, así ya saben todo lo que es fechas y demás, los shows y las demás cosas. Y las fechas: 18 de mayo, 22 horas, estamos ahí en Mitos Argentinos. Mira. 7 de junio en Planta Alta. Sí. Eso queda en Flores. Sí. Y 13 de julio, que es una fecha que para nosotros es muy importante, porque nosotros nos hacemos cargo nosotros de la fecha. Sí. Ahí ponemos nuestros equipos, ponemos todo. Es como que lo tomamos como una fecha más familiar, porque nuestra familia a veces cuesta que trasladarse hasta donde vamos a tocar. Y es como más familiar. Es el sábado 13 de julio. Sí. 23 horas. Ni un minuto antes, ni un minuto después. 23 horas de siempre sube. Puntual. Todos siempre. Los shows son puntuales. Tratamos de la mayoría, sí. Lo que hacemos nosotros, sí. Después estamos. Los otros es como nosotros, adaptados a las circunstancias. Ese día están ustedes solos, tocan ustedes solos. ¿En Donner tocan ustedes solos? Todavía no está confirmada una banda que tocaría antes que nosotros, pero no está confirmada, no queremos decir. Bueno, ustedes son el centro de la noche. La fecha es claro. Sí, ahí sí por ahí le vamos a tocar una hora y media, dos horas. Ah, bien. Donde nos despachamos. Porque ahora estamos tocando 40 minutos. Claro, nos quedamos con esa gana. Mal acostumbrado. Claro, claro. Bueno, en esa fecha sí, obviamente está limitado para. Dale, espectacular, sí, lo que sea. Sí, obviamente. Vamos a recordar para esa fecha la gente, todo. Es sábado. Para que ¿no? vayan. Sábado, sábado 13. Porque es viernes, nosotros hasta ahora estamos. No, sábado 13 de julio también pensamos eso en la gente también. Somos una banda que tocamos, pero pensamos mucho en la situación que está hoy la gente. Entonces tocamos casi siempre del 5 al 15 de cada mes. Como que esa la gente buena, puede la gente puede poder, llegar a tener una plata, una monedita y yo te puedo llegar a vender una entrada y que vos me la puedas comprar. Tratamos también eso, pensamos mucho en la gente, pensamos en eso. Qué bueno. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, les agradezco muchísimo de corazón que hayan venido acá. Nosotros fue muy ameno la conversación, fue llevadero. Podemos estar hablando acá todo el programa. Hablando. Yo les puedo pedir una cosita, ¿puedo mandar un saludito chiquito? Sí, porque quiera. Lo te digo porque si no me van a matar. Me van a matar, dale. No, a mi señora, a mi suegro que me están cuidando a los chicos, eso es fundamental. Y a la familia de los integrantes de la banda. Bien. Esos son los que... Los que hacen el aguante. Sí. No los conozco. No los conozco. Bueno, ya que estoy me acoplo a los saludos y bueno, para todos los amigos y la familia, para mi señora que son los que se aguantan... Los seguidores, todo. Pero la familia es la que se aguanta las mayores cosas. Claro. Los que están ahí. Sí, el ruido de una batería. El ensayo. Irnos a ensayar. Y vos decís, eso es lo que pensás vos. Está tu señora acá, me está mirando con una cara. Dice, callate. Que se vaya a ensayar. Este no aguanta más. Cuando vas a ensayar, generalmente son dos horas, de 10 a 12. Pero yo no me voy a las 10 justas en mi casa. Entonces me voy a las 9 y cuarto. Ya son 45 minutos menos. Y cuando termino las 12, no terminamos 12 en punto puntual. Seguramente tardan 12 y media. Y se te hacen 4 horitas que estás afuera. Sí. Entonces. Es un tema, claro. Pero siempre agradecido a la familia. Todos se bancan todos, así que. La familia primero. El lema de la familia, del detonador. La familia. Sí. La familia ante todo. Porque la banda después termina siendo como familia. Claro. Porque vos fíjate que nosotros ahora estamos ensayando 3 veces por semana, pero ahora cuando empecemos a grabar, van a ver nos vamos a ver todos los días. Se van a quedar a dormir ahí. La producción de un disco lleva un tema, lleva un proceso, sí, sí. No es fácil, así que hay que hacerle el aguante. Bueno. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, mucha Gastón, suerte con todo, Ezequiel. Con todo, Ezequiel, Gastón y todos los chicos, bueno, de Detonador. Un saludo para los otros integrantes. Para los otros integrantes. Y bueno, vamos con Plasivo y después hablamos. Con Plasivo. ¿Plasivo? Hoy estoy. Ah, no, no es. Hoy te día. Rebobinamos de vuelta. De Hives. Recalculando. De Hives. Después viene Plasivo. Me va a matar el operador. De la próxima, sí, vamos al próximo tema. Dale, el próximo tema. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste, en los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Y nuestras direcciones, Avenida Mitre 574, Berazategui. Y nuestra nueva sucursal en Avenida Mosconi, 1205, Quilmes Oeste. Inolvidable, es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Y volvimos. Ahora, 1:22 y se pasó rapidísimo. Pasó. Qué lindo tener un programa cuando nos ayuda a tener... Buenísimo, la verdad. La verdad que sí. Nota, los y chicos... los chicos re bien, se manejan re una bien. Una masa. Sí, detonador del rock, así que. Acuérdense de ese nombre. Bien, ¿cuál es el teléfono? No tenemos llamados hoy, estamos medio. Ni un mensajito, nada. Mande mensajes al 11-6470-47. El concurso. Vamos por el concurso. Tenemos el concurso de. NB Electrónica, sí. Tenemos el escaneo gratis. Me tienen que decir cuál es mi segundo nombre. La pista, da una pista. Bueno, empieza con R. No, empieza con R. Y ahí termina empezamos. Con N. Ahí está. Y ahí me dicen con N. NB. Y ahí se gana, participa por el concurso, el escaneo gratis para tu coche. Perfecto. Sí. Tenemos mensaje, a ver, escuchemos. Hola, profe, acá Danilo, escuchó tu programa de radio. Quería agradecerle a Lourdes por la picada, que estuvo muy rica y que la acabamos de terminar de comer. Bien, Danilo. Qué grande, Danilo. Se comió toda la picada. Toda la picada con su familia. Gracias a Lourdes y a de Sanic. Sí, que después vamos a tener un par de temitas, ¿sí? Sí, sí. Bien, jueves. Ayer, nosotros el miércoles tuvimos la graciada noticia de ver el preestreno, claro, de Avengers. Miércoles, después de 12 y 10, preestreno de Avengers. No vamos a spoilear, ¿sí? No spoilear, no. Yo tengo unas ganas. No. No, porque la gente tiene que, ¿sí? Yo acá estoy viendo en infobae.com que Avengers fue la última película de esta saga que viene desde el 2008. Creo, ¿sí?, que fueron 22 películas, dije. Exacto. 10 años. Exacto. Desde el 2008 y bueno, desde el 2012 la están produciendo Disney a las películas. Fue un final, pero una cosa que a mí casi me agarra un paro cardíaco, era una cosa... Gente que lloraba, gritaba, no, era una cosa de loco. Ese final. Sí, sí, sí, sí, posta, sí, no estoy exagerando ni es verdad mintiendo. Era eso, una cosa que. Es verdad. Sala llena, pero. No. En un momento era un silencio, pero no. No, la verdad que el miércoles, como veníamos hablando, fue para fanáticos. Fue para fanáticos. Después, bueno, obviamente, la gente que le gusta todo esto va a ir a verlo. Es una película de 3 horas. que es increíble. No, el final tiene, no, el final es todo. Emocionante. Emocionante. No, no, no. Y la batalla. No, no, no hay un postcrédito. No, lo único post-crédito que voy a spoilear es que no hay postcrédito. No se queden al final, no, porque se queden, porque nosotros nos quedamos. Nos quedamos y... porque viste que no prenden las luces. No prendieron las luces, terminó la película, terminaron los títulos y prendieron las luces. Y ahí estábamos de hasta lo último, al estábamos pedo, enojados. Dano con el hacha. Sí. Acá el jumbo. 18 mil millones de dólares en todo el mundo esta película, ¿sí? Está cerca de lo de que el viento se llevó, vendió más que a Adventures, 202 millones de dólares, y después le sigue Matrix, ¿sí? Matrix. Exactamente, Matrix. Mira, tanto recaudó Matrix. Sí, que obviamente mucho menos, ¿no? Pero le sigue, según el segundo puesto es Adventures y después viene Matrix, en lo que es recaudación de películas. ¿Qué puedo decir de la película? Es un final inesperado. La escena de la batalla es épica. Sí. No la puede, hay un momento. Es algo indescriptible. Creer. Es algo así les digo, indescriptible. La final. No podemos contar. Pero el que la vio me va a dar la razón. Hay uno que se hace, es digno. Sí, hay uno que es digno. Es digno de agarrar el martillo, nada, no, es una cosa que no lo podés creer. Es impresionante. La gente saltaba, nada, era una cosa increíble. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, manden mensajes al 11-6470-47. Y ahí, bueno, para la semana que viene vamos a tener una cortesía de autoservicio Marchesín. Marchesí, ponete Marchesí. Sí, no me venga con budicito, con no nada. No me venga con budicito. Nosotros ya, la semana que viene un ya. Un carrito lleno como el de Guido Casca. Hacemos el concurso. Una orden de compra por 5 lucas, algo. Portate, no, Martín. O no, claro, este Marchesí, mirá, lo voy a matar. Ya le voy a sacar una botellita. Bien, tenemos un llamado. ¿Un mensajito? Sí, un mensajito. Hola chicos, hola Marcio, hola Gise. Acá Ariel, saludándolo de casa, descansando un rato. Y esperando por un muy buen programa y esperemos que libre de spoilers. ¿Escuchaste, Marce? Libre de spoilers. Libre de spoilers. Vamos, Insomnia, a romperla. ¿Viste? Ariel de amar el whisky. Sí, no dijimos tan... nada, solo dijimos que no te quedes hasta la última parte, no te eso quedes solo, porque no hay solo postcrédito. Después, la batalla es épica. Sí. No hay otra palabra, épico, épico, épico, épico. Después contame, Ariel, a ver de qué pensás de esto. Igual vamos a tener una llamada de una persona que es del más allá. Nicolás Chamorro va a estar con nosotros hablando un poco por teléfono de la fiesta We Love 90. La fiesta, ¿sí? ¿Tiene una persona del más allá? ¿Quién es? Acá el fanático número uno de... la saga de Marvel presente. Estuvimos los tres y lloramos a moco tendido. Ay, se mal va a poner a llorar de vuelta. Y obviamente yo hice estrago con el Stormbreaker. Todo ahora el mundo tenemos la anécdota. Sí, ah, que eso venía, vamos a que contar. Me veía, grandes chicos, todos se sacaban fotos con el Stormbreaker. Y bueno, el domingo obviamente voy a verla de nuevo. Y aguante Marvel, loco. Muy bien, loco. Quedó afónico de tanto sí gritar el otro día. Lloramos, en la película. Vos no lloraste, pero yo estaba con mi amigo, estábamos llorando, se nos caían las lágrimas por el final. No, yo estuve a punto de llorar en la batalla final. Eso era una cosa que... impresionante. Mirá, ahí está llorando Marcelo. Llegamos al cine, porque a Carlito le gusta hacer, como dijimos la otra vez, traje, todas esas cosas. Hizo el hacha de Thor. Hacha Martillo. La gente se pensaba que era del cine. Claro, nos pusimos en el banner a sacarnos claro, fotos. Empezamos a sacarlo en el banner haciéndonos los lindos y de repente la gente empezó a hacer fila para. ¿En serio les para estoy contando? Foto. No es un chiste ni nada. Sí, claro, una persona dije, me preguntó, son 100 no, pesos. Es que unas personas en serio, las mamás con sí, los chiquitos. Sí, un par que preguntaron. ¿Cuánto te debo? No, señora, no, lo hubiésemos sacado para vale los pochoclos, le hubiésemos dicho. Y se sacaban pa un montón. Sí. La verdad que sí, tuvo el éxito la. Fácil 150 fotos. Sí, sí, no sé. No, estaba pero muy bien muy hecho, bueno, muy bien sí, hecho. Sí. La réplica era real. Escala real, sí. Escala real, sí, sí, sí escala sí real. Así que bueno, felicitaciones a Carlito y bueno, vamos a seguir. Yo, Carlitos. No, sí, él era grande, grande, grande, grande, grande. Bien, vamos a ir al próximo tema. Y ahora sí, vamos a ir con The Police. Este mensaje en la botella. Sí, ahora sí, hice bien las cosas. ¿El baile de la botella? No, mensaje en la botella. Vamos a ir con eso y después vamos a esperar a ver si nos llama Nicolás Chamorro para una pequeña entrevista. Dale. Insomnia Radio Box 102.9. Estaba tronando recién. Sí, afuera había unos truenos. Claro, era el Strombaker. El Strombaker que venía de allá de Berazategui dando vueltas. Cachó acá. ¿A dónde? Bien. Sí, a ver, ¿alguien habló? No. Che, Marcelo, contá a las dos pibas cómo. ¿Cómo gritaban las que estaban al lado tuyo? Oh, al lado mío se puso a llorar una, ¿no? Ay, pero había fue una tremendo, la verdad, tremendo. Si la batalla de Infinity War estuvo buena, esta estuvo 3.000, como exacto, dice exacto. Robert Jr. Robert Jr. Gracias, gracias. ¿Cuántos Carlitos? ¿Cuántos Carlitos le das a Endgame? Ahora, volvé a llamar y decinos. Sí, en el final de la película, va, ya. Sí. Antes de la batalla final. Sí. Y bueno, no voy a contar. No, no, no. Se pone a llorar una pibita, no sé. Desgarradamente. Y sí, no era... paró hasta el final, tenía ganas de matarla en un momento. Yo lloraba, yo escuchaba, lo escuchaba a Carlito llorar y la escuchaba a la pibe, peor me ponía a llorar porque. Sí, yo sí, Carlito lloraba. Sí, sí, sí, llorábamos. Se nos caían los mocos, todo. Sí. No, porque a Carlito bueno, le gusta no. Tony Stark. Bueno, eso es un spoiler. Está para matarlo. No, no, no, no. Bien, lo voy a matar. Vamos a hablar un poco de la We Love 90 que se va a hacer ahora este martes 30, el próximo martes 30 en Santino Bar. Santino, nosotros sí, estuvimos el sábado acá en el programa de Hernán Bande, que está conectado, le vamos a mandar un saludo. Dijo que Hernán dijo que iba a venir. Así que le tomo la palabra de que va a venir a mi programa. Así como vos chau, decís, no va a ningún medio, lado. Medio, este medio no que... va a ningún lado ese. Vamos a hacerle el aguante a que venga, sí. Tenemos... Mentira, le dicen en el barrio, ¿por qué? Porque tiene las patas cortas. Ay, Dios mío, él también le gusta esos chistes, Por eso estamos. Y este sábado estuvimos con Nicolás Chamorro acá en este programa y estuvo buenísimo el programa de muy buena música. De Hernán. Muy buena compañía. Muy buena chicos, compañía, la verdad que estuvo muy bueno, muy ameno también el programa de Hernán, que está los sábados acá por Radio Box, Ultra Box. Ultra, ¿sí? Mañana va a estar Pablo Gil, que es el otro DJ que va a pasar música, que va a hacer un bloque especial Energy 101. Y nosotros tenemos un set, un pequeño set que nos mandó Nicolás Chamorro de la We Love 90. Con un poco de la música va a haber el martes. Exacto. Las venden las anticipadas en Penny Lane, ahí en Rivadavia, no sé cuánto, ahora me voy a fijar después del set. Va a haber un especial de Depeche Mode. Las entradas son 2x1. Y bueno, los esperamos a todos. Nos vamos a encontrar ahí con todos. Un buen ambiente, linda gente. Muy buen ambiente. Así que vamos a ir al. ¿Tenemos preparado el set de Nicolás Chamorro? Vamos a ir con el set de Nicolás Chamorro y después volvemos con los truenos de Strong Baker. Bye. estamos escuchando un set de DJ Nicolás Chamorro. We Love 90, Santino, 30 de abril, a partir de las 23 horas, la mejor fiesta retro de Zona Sur, con toda esta música, Energy, Depeche Mode, de 90, de todo, de todo. Va a haber 2x1 en tragos también, me parece. Sí, algo de Campari, me parece, sí. Y obviamente mañana escuchamos a Hernán Bande en Ultravox, que también va a estar con el tema de la fiesta, porque tenemos que acercarnos un poco a la fiesta, a este tipo de fiesta que nos gusta tanto a nosotros, ¿sí? Vamos a seguir escuchando el set y después volvemos. Why? Bueno, entonces el próximo martes 30 de abril, preferiado desde la 23, llega la fiesta que estabas esperando, que es la We Love 90. Hay un especial de Depeche Mode, Erasure, Z95, Energy 101, Hernán Díaz, Nicolás Chamorro, Pablo Gil, VIP Sector 90, van a haber tres pools. Arcade, máquinas de arcade, Wonderboy, Double Dragon, Cadillac, Dinosaur. Hay que ir. Se te arruina el Double Dragon. Anticipadas en Penny Lane con el beneficio del 2x1 en Quilmes. Penny Lane vinilos. Rivadavia 334, local 8, Galería Rivadavia. De 12 a 19, de lunes a sábados. Y además tenés 2x1 en bebidas, que es lo que yo decía. Si cumplís años y venís con 5 amigos, el compañero ingresa gratis y tenés pizza free para tu festejo. Los que compren su anticipada ingresan en su sorteo, en un sorteo de pack de Campari más jugo de naranja en la noche de la fiesta. El lugar es Santino, Humberto Primo 32, Quilmes Centro. Redondito, redondito para este feriado de 1 de mayo y festejar el Día del Trabajador, ¿o no? Sí, mira, el Doble Dragón. Me acuerdo que estaba en las de Basto. ¿Cómo era? Maldonado, en las de Basto estaba... Íbamos a jugar los jueguitos, ahí el de Fulvito, ese que está, el bol, que se lo veías de arriba, qué bueno. Bien, 1:52, 18 grados, lindo clima, tenemos un mensaje, vamos al mensaje. Matalo, ¿cómo va a decir esas cosas? Vamos a hablar un poco de 3.000 carlitos. Ahí está, qué exagerado que es terrible. Sí, solo para entendidos. Bien, estoy viendo así la página. A mí me gusta ver las páginas de chimentos de los diarios y demás. Y estoy viendo esto de Luciana Salazar. ¿Tenés calor? Prende el aire, toca el tambor. Luciana Salazar reveló cuáles son sus tips para hacerle frente a la crisis. A la crisis, seca, hijo, no tenía para comer. Qué caladura que sos, Luciana Salazar. A ver. Por ahora no viaja en subte ni cortó con el delivery como hicieron otros famosos. ¿Subte? Pero se la rebusca para... Nunca anduviste en subte. Disculpame, Luciana Salazar. Sos una mentira. Esa la llevan a dar vueltas. Sos ¿saben qué? Una... Por ahora no viaja. Pero dice que ni cortó con el delivery como hicieron otros famosos. Pero se la rebusca para sufrir el menor impacto en sus bolsillos. Yo creo que el bolsillo de ella está bastante, bastante lleno. Rami Malek por fin lo confirmó. Será el malvado de una película emblemática. ¿Qué película va a actuar Rami Malek, el actor de Queen? ¿Qué película? En el 007. Va a ser el malo del 007. Lo veo mal, ¿eh? ¿Vos qué decís? ¿Qué va a ser? ¿El enano maldito? No sé, el enano con los ojos grandes. El reconocido actor que viene de consagrarse en los premios Oscar aceptó participar en uno de los filmes más esperados por los fanáticos de una famosa saga que es la 007, con este actor, el rubio ese de ojos claros. Putas, dele bailar. Bien, la línea Loli apareció en Intrusos. La incómoda reacción de Jorge Rial en el momento que aparece la niña Loli. La niña Trolli. Rial sí, le dijo así. Sí, es verdad. Él le decía niña Trolli y después se puso así. No, antes de ponerse a salir con ella. Nos dejó el operador. A ver quién grita más. El que grita más gana y sigue hablando. Bueno, la niña Loli apareció en Intrusos. El conductor pensó que el momento había pasado desapercibido, pero en las redes lo acusaron de censura. La niña Loli dice que cuando se peleó con Jorge Rial, la censuraron de todos lados. Y desapareció. ¿Vos qué decís? Eso no es un violento y además un mafioso, porque supuestamente tuvo violencia con ella. Bien. Janine Screpante. ¿Sabemos quién es Janine Screpante? Me suena. ¿Sabemos quién es? A ver, yo te voy a hacer una... Dale, un rápido, concurso. Porque, ¿viste? Sí, el concurso. Janine Screpante fue novia de un jugador de fútbol. ¿De quién? Sí. Y la está acusando a la novia de... Pero vos dijiste, sí, nadie escuchó, del Pocho Lavezzi. Claro, porque yo pienso que este habla. Claro, que no. Este hay que ponerle un micrófono. Para la semana que viene un micrófono. Más vale, sí. Así que, bueno. Si quieren mandar un mensajito, manden un WhatsApp al 11 6470 47. Y bueno, parece que esta semana queda vacante otra vez el pozo. Parece que nadie tiene destruido hoy, no, el auto. Hoy no me parece que nos dejaron un par, pero y de, con la lluvia están todos durmiendo. La lluvia están todos durmiendo, no importa, hay que hacernos el aguante lluvia. Todos viejo, viejo, amargo. Así que, bueno. El único que está ahí al pie del cañón es Carlito, que tiene que venir. Carlito, como... Danilo, Ariel. Ariel. No, que me falta Laurita, qué raro. Que Laurita no... me parece que se quedó dormida, porque hoy estuvo bastante complicado la vida. Laurita. Laurita Fernández. No, Laurita, Laurita. No. ¿Alguien llamó? ¿O mandó mensaje? No. Bien, vamos a ir al próximo tema. La señora del pozo, ¿no? La señora del pozo me parece que cayó en el pozo. Y nunca más salió del pozo. Es raro, ¿eh? A ver. El único al pie del cañón, muchachos. Ahí está. Está escuchando la radio. Muy bien. Mañana no sé qué hora se levanta. Después no echa la culpa a mañana nosotros. Mañana no trabaja, Carlito. Tenemos que ir a la salada de vuelta, ¿eh, Carly? Muy buena ropa y muy buenos precios. Sí, la verdad que sí. Para la macrisis, como dicen. Sí, olvidate. En serio les digo, ¿eh? 50. 12 pares de media, 120 pesos. Sí, sí, está muy bien. Hay un... Sí. Vamos a ir al próximo tema. ¿Cuál es el próximo tema? Vamos al próximo tema. Así después no me sacan el cuero. Vamos. Tiro. ¿En serio? Upon you.